pero la amenaza del roedor se hizo realidad. El barquito se dejó llevar por la corriente que anunciaba la presencia de un río. El barco naufragó. El soldadito se hundió muy profundo y allí un salmón se lo tragó apuradamente. Y adentro, una especie de sismo lo lanzó contra el espinazo del pez y quedó desmayado. Al despertar no podía creerlo. Estaba en casa de Jorgito, donde llegó el salmón que había sido pescado por el padre para cenar. El soldadito corrió en busca de su amada. Se abrazaron felices. Pero el malvado arlequín atropelló al soldadito enviándolo a las brasas de la chimenea. Sin pensarlo dos veces, la bella bailarina fue tras él y algo maravilloso ocurrió. El cielo los llamó y juntos se elevaron para ser felices durante toda su vida. El traje nuevo del emperador.